Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de septiembre. En 1869 nace en la hacienda La Providencia, de Pueblo Viejo, Los Ríos, el poeta y político Jerónimo Yaguno, redactor vitalicio de El Diario El Universo, creador de la letra de su himno con Nicasio Zafadi, creó el pasillo Ven. En el 2011 muere en Ibarra Alfonso Chiza Maldonado, primera voz y guitarra del trío Los Imbayas. En el año de 1960 grabó el San Juanito Marujita. En 1960 grabaron el San Juanito Marujita. Y además participaron en películas como Villa Cabalga, Simón Bolívar, La Casa Real del Sol, Sharon, Vestido de Rojo. Marujita, Marujita. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.